Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Pues Si no vale, real hip hop, old school que sale. Listen boy, dear, empezó el embale. Ey, element from Colón se sale. Bumba, sonido de mente retumba. Sacamos al rap de la tumba. Con fuerza metir una comba. Pateándole el auto a la tumba. Está soto by fuerte. Está el Bumba School. We are breaking the rules. Bésame, ven y llámame, solo tócame, que yo sé que tú, ven y bésame, solo llámame, ven y tócame. sé que tú. Chica, esta noche siendo la soledad, sintiendo sin poema, diciendo que estoy perdiendo. La soledad fingiendo que no me va, cogiendo que no me va a hacer daño y me está mintiendo. Salí de pesca y llevé la UCI, regresé borracho y sin un pez. Yo no tengo carro, yo robo en bici, pero si es por ti me llevo un taxi. I wanna hear, you know my friend, I got my hands on the beach, you know my ear. Esta noche tú estás claro que no es mi rehén, pa' podernos sacudir en la noche. ¿Será que siento que por ti estoy jodido? Cuando cae la noche estoy depresivo, cuando viene conmigo soy receptivo, cuando caiga para el piso me voy contigo. Bésame. Siempre ando relajado yo con mi fan. Es un saludo para todos mis seguidores, sean pocos, sean muchos, leales a mis canciones. Les soltaré la lengua y cuáles son mis intenciones. La primera es mi Sara y por ella estoy tras las barras. La segunda es mi mamita y su bendición, porque no rompo yo las reglas del callejón. Siempre tuve ambición de ser más grande, me negué a titularme, sonaré parlantes. Siempre quise esta barra, hoy mi entrenamiento te está dando bofetadas. Cinco dominadas y ambicioso para el quiso, y si un día cae al piso, mírame ahora mi pana. No hay nada de malo de mirar en alto, vengo desde un barrio llamado El Condado. Entonces miren, al sheriff de este estado te burlabas del gordito, hoy estoy mamado. Quítate pa' un lado, no necesito tu timbre, puro entrenamiento, disciplina y que se fijen. ¿De qué te afliges? Buscaste un buen estirpe, pero ay, mamita, mira, es hora de irme. Ponte rela, oso, que pronto rompemos. Tenemos genes para ganarnos todos los terrenos. Desde arriba miraré a los que rieron, a la que se fue dudando mi talento. El J, que el grab, el pan, y ese es mi trayecto. Turbulencia que se venga, me la paro con un recto. Más difícil fue adaptarme a un camino recio, pero quiero yo el éxito y es parte del proceso. Tanto como el amor que ahora ya no busco, me pego una score más rápido, es el gusto. Y vuelvo a estar tranquilo moldeando hasta mi arbusto. Quiero darle buena sombra a toda mi tribu. Yeah, es el Bunny. Aquí en las barras, desde Future Records, Kid Con Beats. Siempre ando relajado yo con mi fan, viviéndome esta vida en el underground. Aquí ando floreciendo de lo enterrado, tanto que si me ven me van a ver volar. Siempre ando relajado yo con mi fan, viviéndome esta vida en el underground. Aquí ando floreciendo de lo enterrado, tanto que si me ven me van a ver volar. Me freno, sigo en el extremo, vacilando en la Leonardo con los combis que yo quiero. Tomando un par de tragos donde puedo, no agite el avispero que yo hago lo que quiero. Entiende que si puedo, desde el Northside, donde las papas sí queman, bro. No venga aquí alzado que pelo y barba se le tiende el día de hoy. Comienza aquí la acción, papeles vuelan a montón. Dime cuántas veces no escuché mi propia voz. Pero se sigue en candela, tirando buena crema. LPS, donde quiera, plan victoria es la plena. LPS, donde quiera, plan victoria es la plena. Contando, contando aquí la certera. Escucha que mi voz quemando ya el micrófono. Ten cuidado lo que dices, que la muerte se me unió. Escucha que mi voz quemando ya el micrófono. No pido aquí perdón, pierdo aquí ya la razón. Escucha que mi voz quemando ya el micrófono. No vine al juego, es hija que mate, aquí se dio. Escucha la explosión que detrás este cabrón, que reviente los oídos y el cuello lo parte en dos. Desde la carita de Dios no se pierde aquí ya el don. Meco, sírveme este trago, no se desperdicie el ron. Solo dime, solo dime, solo dime, solo dime, solo dime, solo dime cuántas veces no agito aquí mi voz. Seguimos representando el EPS en el Northside. Seguimos representando el EPS en el Northside. Seguimos representando el EPS en el Northside. Seguimos representando el EPS en el Northside. Seguimos representando el EPS en el Northside. En el Northside, Crazy A, Bubalú, The Hood Company, yeah. Seguimos reventando a mi hermano y dando batalla. Cuidado que te pases de la raya, el EPS dando falla. Cuando más lo piensas más estalla. De todos esos que te dile ahora que se vaya. Seguimos para arriba escalando las murallas. Todo tiene su precio, cada homie tiene un alias. Sonidos ya de veras y te da dolor de muelas. Cuidado a tu gallo, le cortamos las espuelas. Tus trucos y tus mallas me los sé desde la escuela. Siempre estoy alerta, pegándome una biela. Flipando en el freestyle, con las rimas sin problemas. Quemando varios temas, tirando aquí la flema. Mi PC representa en la esquina de mi barrio, en la Leonardo Muriado, el 1360. La casa de la abuela, los homies en la acera. La verdad te desespera y te deja la secuela. Y te deja la secuela. Tirando rima violenta, la gente que representa, la gente que no se ausenta. Distintos problemas en mi pensamiento, historias del pasado, vividas en el ghetto, de las cuales no me arrepiento. De las cuales no me arrepiento.

bro, pero quiero vida, cual es Ricky Ricón. Niñito mimado, ha mamado mi flow, jaja, hijito de papi llorón. Vida real, no fake, my life is play. No preguntes why, for love I cry. Vida real, no fake, my life is play. No preguntes why, for love I cry. Puedes comprarte el libro, no la sabiduría. Ando ciego por la vida, sin perro guía. Criticas mi vida, y viendo mi paja, no viste tu viga. Shout out my nigga, invadiendo tu vía. Me saltó con la mía, pienso en el día a día. Lloro por dentro, y por fuera hago que todos rían. A tu hoe la besé, como la besé y jugué. La besé y sapió, y ni más le invité. De su ventana me ve, con las ganas me quedé. Hagámoslo otra vez o no resistiré. A tu hoe la besé, como la besé y jugué. La besé y sapió, y ni más le invité. Su ventana me ve, con las ganas me quedé. Hagámoslo otra vez o no resistiré. No soy básico aunque use Vans. Pantalones sueltos, camisa large. Una groupie más, horny que match. Invento el nuevo juego y empiezo el match. Tú en el carro de papi, el vecino en el bus dice pasa gratis. Caminar contigo a pedir taxi. Viviendo classic, nada fácil. Vida real, no fake, my life is play. No preguntes why, for love I cry. Vida real, no fake, my life is play. No preguntes why, for love I cry. Tiempos malos, tiempos de guerra. El comandante Sancho Pistolas, un reportero de guerras. Todo, todo, todo en estos tiempos anda mal. El mundo entero en peligro. Habla de que Cristo ha sonado sus trompetas, que a juicio final iremos todos los seres humanos descarriados y olvidados del amor de Cristo. Tiempos malos, gobernados por reyes de Egipto, gobernantes de tu mente y la gente mata y muere de hambre todos los días. Jalan gatillo por el poder, esa es la verdadera guerra de monopolios, el sistema material, el buen metal, enloquecen a la gente, mano negra, corrupción, guerra y muerte. En este mundo se olvidaron que existe el amor, se olvidaron de la unión, falsas esperanzas de oligarcas del país, cicatrices bien marcadas, caciques del billete ajeno, se enriquecen y lavan el dinero y allá el pueblo, no es de su interés, pero dígame usted cómo comeré yo y qué será de la vida de mi amigo Julián siendo subterráneo, yo lo miro caminar toda la noche como perro vagabundo solitario y hambriento, en busca de su rayo y vaso. Las calles y las víctimas le proveen la comida, pero hace tiempo no ha cenado como debe ser. Hoy Cristo le ha hablado, le ha mandado una flecha a su amigo que es cristiano en el barrio. Le ha regalado un abrazo y un par de monedas. Un consejo que no pierda la esperanza de volver con su familia. Él no se ha olvidado cómo se siente tener un hogar. Él siempre ha soñado y le ha pedido a Cristo de rodillas volver a ser feliz. Hoy en día su hogar es en medio de la oscuridad y la soledad su compañía. Se hospeda bajo un puente, en la esquina al filo del río su balcón. Al tope del monte vive su viejita, pero no quiere volver a casa. Tanta pena le ha robado su calor, no siente frío pero siente calor y temor, amor ante el castigo del Señor. Ora por sus hijos y por sus hermanos. La vida lo ha querido derribar como si fuera una frágil torre de papel, pero el enemigo no se ha dado cuenta que él está plantando como un árbol de la vida y sus raíces no han dejado de crecer por toda la tierra. No es fácil derrotarlo y mucho menos robarle una sonrisa. Tantas caídas lo han tenido prisionero en el alcohol. Él se ha sentido encerrado como si estuviera en una jaula, como un pájaro herido, rodeado de perros hambrientos, intentando devorarlo. Él ha roto las cadenas, no puede volar, pero se siente un halcón y la burundanga ríe. La burundanga se mofa de él, que dice que cuidará de él, que cuidará de Julián, que será de la vida de él. quien se cuida solo y alaba a Cristo. Como viejo peleador y solitario sabe defenderse. Tiene las armas necesarias y el escudo para poder pelear esta guerra. Tantas batallas perdidas, sus vestidos se rasgaron, pero el espíritu lo tiene intacto, transparente, lo puede sentir y mirar sus ojos llenos de vida. Sabe, inteligente, cuidadoso y muy valioso cual varón. Estoy dedicando este canto, contemplando el universo, miro y pienso a través del tiempo en un nuevo intento de visitar el cielo. Dicen que solo los locos conocemos del amor de Cristo. Son visiones de nosotros. Quisieron matarme y nunca pudieron, quisieron quemarme y yo soy el fuego, dicen enseñarme y yo no soy nuevo en este juego, soy adicto al veneno. Quisieron matarme y nunca pudieron, quisieron quemarme y yo soy el fuego, dicen enseñarme y yo no soy nuevo en este juego, soy adicto al veneno. Quisieron matarme y nunca pudieron, quisieron quemarme y yo soy el fuego, dicen enseñarme y yo no soy nuevo en este juego, soy adicto al veneno. Te prendo fuego, yo vengo de cerro, del barrio un vocero, firme en el tintero, pisando al pequero, sonando en el gueto, mi estilo bohemio me hará inmortal, no me va a importar a quien tenga que pisar. F.O. es mi clan, de estilo letal, llega desde el norte de la capital para sepultar a todo aquel que anda hablando mal, porque no puede rimar verdad, sinceridad, vitalidad, ciencia de la calle que se aprende al caminar, su mente voy a taladrar, compita, compita con propia rima, de nadie se copie, esto es para que no sé que tengo el soporte que le faltaba al barrio, el barrio necesario, con estilo legendario, mandando a la mierda todo falso comentario, el rapero innecesario. Quisieron matarme y nunca pudieron, quisieron quemarme pero soy el fuego. Quiero brindar por los que se fueron y quiero lograr lo que ustedes no hicieron. Quisieron matarme y nunca pudieron, quisieron quemarme pero soy el fuego. Quiero brindar por los que se fueron y quiero lograr lo que ustedes no hicieron. Mira cómo voy a entrar, me encanta el rap, sonido perfecto en el bombo clap. La base que me pongas va a detonar, clase H acaba de llegar. Te traje mi flow, dem, dem, no canto dembow, men, men. Bailando mi slow, yen, yen, así estoy yo, bien, bien. Lo hago por hobby, tu bicha me llamó al móvil. Me dice que está corny, se lo hago escuchando Onyx. Habla de cash, habla de money, te drogas con hash y miras ponies. Yo soy capaz, estilo funky, estoy al ras, tripeando con ovnis. Dicen que te gusta la cocaine y también la codeine. Yo ando insane, the brain, de la mano con Mary Jane. Vive tu vida de gay, siempre ando free. Reconoce la energía que motiva la salida. Actos y nombres del pasado son una peste como el SIDA. No nos mataron, nuestras culturas están vivas y raíces. Rompe matrices, quedan quebradas las directrices invisibles. Las cicatrices son palabras que ya no se dicen. Ancestros que en el tiempo dejaron legado más caro, que por eso me hicieron vocero. Balada elevada en el Guaira, recuerdos de mamas y taitas. La pacha con plantas sana mi alma, son bendiciones derramadas. Siente la energía que fluye por la ciudad. Seguro no es la misma, en el barrio se va a revelar los rastros, la memoria y todo lo alzado en la historia. Rememoro palabras de abuelo, sobrevuelo por amplios terrenos. Traemos mensajes de ellos, lo llevamos marcado en el cuerpo. Sin miedo volamos, tocamos los cielos, los rasgos no saben de tiempo. Las señales se siguen tejiendo, la esencia es intangible. Somos las voces de los pueblos. Ya, entre montañas de verso mi rima suena. Sobre el papel se plasma palabras que queman. Adrenalina pura fluye por mis venas. Hace mil metros de altura, tu voz no suena. Entre montañas de verso mis rimas vuelan. Sobre el papel se plasma palabras que queman. Adrenalina pura fluye por mis venas. Hace mil metros de altura, tu voz no suena.

yo te canto pa' ti. Seguimos representando la street. Como dice, me levanto en el mic. Exhalo, activo mi movimiento, la vida sin reparo. Si ha sido necesario en la línea, yo me paro, busco caros. No quiero madrugar, pero no puedo descansar en paz. La guerra, la verdad, soy ilegal. Quiero brillar, todo se da, todo se queda. Siempre voy con buena vibra en este fucking ruedas. Con mis compas en la juega, no dejaremos que esto muera. En medio de delirios, caliente en este frío, contemplo edificios, voy con calma, esquivando maleficios, con la seguridad de que lo sé real, para guerrear hasta el final. Otro motivo por el cual yo me trastorno, se va al olvido los sonidos de trasfondo, maquino en horno los aullidos de mi combo, andamos heridos, por eso el motivo es hondo. Ya no hay retorno en esta vida, así que tú eres capaz de seguir por lo que te anima a escribir la verdad. Tú sigue alerta, la salida se puede derrumbar, la música siempre es la vía, escribir realidades. Pase lo que pase, no derrumbe mi ave. Esto es lo cual está subido de la nave. Andamos al día, todo el día de estrave. Falsa hipocresía en este mundo no cabe. En este mundo no cabe. Y esto fue Peregrino, nuestra callejera, Sabe y Boy, representante de la acción más estudio, día de Coolman Production, siempre con algo más. Que yo te canto para ti, seguimos representando la estrella, como dice, me levanto en el mí. Que se marche la cordura, lanzó por el lavabo todo tipo de atadura. Se decidió, lo superó y no se enamora. Tiene una amiga que está ready a toda hora y ella dejó que se marche la cordura, lanzó por el lavabo todo tipo de atadura. Se decidió, lo superó y no se enamora. Tiene una amiga que está ready a toda hora y ella le compagina la locu. Se graban moviendo el cu, pasa el fin de semana en el club. Solo beben club de artesanal, smoking green original, never regular, yeah. No quiere saber del amor, no quiere saber de nada, yeah. Hace planes con la amiga por la noche para disfrutarla, yeah. No le entrega el corazón a cualquiera porque se vuelve mala, yeah. Una bad girl se convirtió en una niña mala. No le entregue el corazón a cualquiera porque se volvió mala, yeah. Una bad girl, una bad girl, Mamá le da la bendición cuando sale de casa. Se mete donde sabe que está caliente la cosa. Una navaja en la cartera por si algo amenaza. La amiga es una rad girl, con ella se desplaza. No hay tiempo para lamentos, quiere vacilar. Quiso experimentar en el amor y le fue mal. Tanto que puso de su parte y le pagaron mal. Jugando a la ruleta rusa le tocó matar. Y le tocó morir para poder pagar el precio que se paga cuando decidió borrar todo aquello que le quitaba, incluso el respirar, para no claudicar, la página pasar. Ahora solo tiene lo que necesita, hace y deshace with the frame o solita. They wear make up, se pone mamita, con ese flavor que se ve que es de la costa. Live, live like a lollipop coqueta. Ella y la amiga nunca se pierden en la fiesta. Extrovertida, frívola y pispireta. Sin tabú, sin complejo, sin careta. La volvieron mala y ella lo disfruta. El plan de hoy en el club está, No tiene que explicarle a nadie a dónde va, Ella es solo suya y de nadie más, Pero no quiere amores, solo pasar el rato. Luego no te conoce, se va y no deja rastro. Y tú creyendo que llega hasta tocarle la fibra. Imposible llegarle porque dejó que se marche la cordura. Lanzó por el lavabo todo tipo de atadura. Se decidió, lo superó y no se enamora. Tiene una amiga que está ready a toda hora y ella dejó que se marche la cordura. Lanzó por el lavabo todo tipo de atadura. Se decidió, lo superó y no se enamora. Tiene una amiga que está ready a toda hora y ella. Bad girl. Little Kim, Super hot. Every day. Nice. liberalismo de lo y al faro. Hagamos paro, nunca paro. Tengo todos los puntos claros. Cuánta plata se han robado, pero nada que me tumba. Tampoco me desconcierta. Quiero hacer valer mis letras. Les voy a tumbar la puerta. Tal vez apuntan, pero no disparan. Se comparan. Se pudre mi alma. Me adueñé de la jugada. Hace rato que odio que jodan. Me concentro en que quiero. No recuerdo a quién no estaba. Es una etapa de tiempos raros. Y estos sueños me salen muy caros. Esperar que vuelvas es complicado. No soy la magista, pero sí soy un letrado. Esforzarme para que de orgullo me muera. Intentándolo, vivir haciendo lo que quiera. Comportándome como si no te quisiera. Estudiando pa' lograr ser ingeniera. Soy la reina de hierro, nunca le pongo freno. Tampoco entreno y me salen trucos nuevos. Interno mantengo el odio que dreno. Miedo a tener miedo. Y vivo en Friobamba, pero estoy hecha de fuego. Pero estoy hecha de fuego. Yeah, yeah, yeah, Funkación, Full AK, ajá, Rio City, Lágrimas de sangre, sufrimiento y oro, escasez y hambre, van puliendo el oro. Cada caída en mi mente, eso no lo borro. Eso ha convertido este cauteloso lobo. Para cuando cante, vino como gangster. Todo por lo mío, mi cría, mi madre que fue padre. No quiero panquecitos, quiero el pastel más grande. Sin maniga, música directa de los Andes. Wow, ciudad fría, pero aquí camina el talento de los grandes. Wow, la bendición, mama, siempre ha sido un joseador en grande. Wow, get the rich on the train para luego estar del beach. Aquí se aprende a ser inteligente, primo. A ser astuto, primo. A caminar con el tumbao, que primo. Desde el principio y al final de la like con los míos, gringo. Maniga, ja, tumbao. Vuelvo con tumbao como Manny Pacquiao. La realeza del hood, te miro paniqueao. Rio City bien representado. Chico Ruth, voy haciendo puya en todo lado. Yeah. De la sultana de los Andes, el bomba Aquilas. Otro día más, vistiendo cuarentena. Ni el pasado ni el futuro podrán calmar la pena. El pasado ya no existe, se fue en el río que suena. Y el futuro está perdido, no se sabe si es que llega. Yo la vi en jour, minuto les instants. Ce qui est le que te tient, pas ton mène en notre temps. Dans la seule obscurité, venez tout visiter. C'est pour ça que mes moments, pour moi les plus importants. Objetivos ideales, pa' que vengan nuevos frutos. Yo no vivo en el mañana, yo me cubro por minutos. Tiempo que los traigo, con el rato los disfruto. Yo vivo primavera, que reparten mis asuntos. La parte esencial de la existencia es ser feliz. Coger cada momento y llevarlo de matriz. Hay problemas muy graves que te dañan la nariz. Y otros de las cenizas resurgieron cual fénix. Cojo cada esfuerzo y lo multiplico por mil. Con el plato de mi body lo mezclo con el vinil. Los obstáculos del destino los dejo para otro gil. Porque yo fui uno de ellos, pero de todos el más ágil. Pero de todos el más ágil. En silencio, la historia de un micro y el amor que me nació. La de un amor fallido y la pasión que la usurpó. Las noches de bohemia donde el tiempo me enseñó. Aquellos versos tristes que reemplazó el amor. Buscaba un lugar donde volar y destrabarme. Caí entre tus redes, me llegaste a fascinar. ¿Quién iba a pensar que harías alucinar? Adicto a la tinta, si me suelo expresar. Lo hicimos a mil maneras sin pensar en desmayar. Soledad nos inspiraba, el valor a gallardar. En mi banca solitaria vi una estrella fugaz. Pedí solo un deseo que ahora estoy por alcanzar. Mientras en mí quede aliento y en mi cuerpo haya vida. Mientras exista un sentimiento, una pena o alegría. Mientras quede mucha tinta para sanar una herida. Prometo firmemente serás parte de mi vida. Decían este sueño no era apto para mí. Jamás existió el miedo, fui decidido y seguí. Por capricho del destino apareció el Carter B. Ahora ando sonando por los Wunder 2 TV, yo. Por los Wunder 2 TV, yo. Yo, desde el Marquito G para Bumba Killas. Yo. Llegó el señor que tiene destreza. Criado en la calle llena de maleza. Con sabiduría y enrolando naturaleza. Andamos tras lo necesario para llevar el pan a la mesa. Siempre inspirados por los sonidos. Mi arte se comparte para que se eleven tus sentidos. Con la cultura estamos comprometidos. Haciendo hip hop consciente para que estemos más unidos. Somos fuertes, resistimos al frío del Chimborazo. Si tú metes la mano, yo meto todo el brazo. En esto demostramos que la palabra pega más que el balazo. Y el racismo total rechazo. Solo viviendo y peleando con mis decisiones. Tratando de sacar de uno las mejores versiones. De todo lo que se ha pagado y malas inversiones. Por las adicciones, cegado y sin convicciones. Somos de donde el cóndor extiende sus alas. Al presente, al ayer y cuando hacemos cosas malas. Nos defendemos con puñal, puño y balas. Criados con la sangre de guerreros en el piso resbala. El arte que hacemos no se compara. se compara, realidades en verso se dispara. No se compara, no, no, no se compara, porque se juzga lo que se mire en esta vida sucia y cara. Sueños entrando en el manicomio, es el clon number one. Ah. Larly, Soshi, dentro con skill encima del beat, punto de vista. El de punto B está en la lista, con Free, con Mix, rapeando junto a ti de los que cruzan fronteras, componiendo buenas líneas. Gobernantes de terreno, sabemos lo que es malo. Vigilantes de acero en el barrio, llamados Warriors. Comprendemos de leyes, pero no hacemos caso al que ve por su salario y no por el vecindario. Nadie me enseñó cómo montar una pista, así que por medio de freestyle saqué mis oraciones. Busqué hacer hip hop con sentido del arte, no bien visto, y en cada boom bap transmitir mil sensaciones. Para qué explicarlo, es difícil de comprender, mucho más a alguien que el rap le costaba y entender. Escribir contradicciones no te hace Eminem, así como tocar la gaita no te convierte en escocés. De la tierra del frío, donde no cunde el pánico, más rap que papas bro existen por estos páramos. Para vos, para ella, para todos, ¿no me crees? Entonces puedes escuchar el cántico, yao. El frío está que quema guambra, te lo dice Funka Stay, Babo Clan, Marquito G, Ambuster, In the Mic, en silencio, man. El redentor del ruido, Lily Cobo. Oye loco, puedes pasar con confianza, ponte como yo, disfruta de parajes en palabras. Te luches la fragancia que tenemos por acá. Todos los contratiempos son hazañas que logran. Somos militantes reclutados por el rap. Nuestra arma para pelear es la abundancia lirical. Escapan en todas las partes, hay canallas sin moral. Estúpidos en el acto con mentiras vivirán. Nunca cacharán el sentir que este árbol ha plantado. Que cosa lo oprimido por donde pisa el ser humano. Mal llama a tu mano, pues perdió la humanidad. Tanto descerebrados y empeñados en odiar. Mentalidad destructiva sin palabras para ayudar. Al pueblo es fachadante, solo cantan por cantar. Si no sueles aportar, tome nota. Yo no voy contra persona, mi palabra es contra el acto que no aporta. No todos los rappers usan droga, los giles se copian. Fíjense ser el malo de la calle, sombra sofia. Siempre con su alarde y yo, retumbando los parlantes. La vuelta está hecha, no hay testigo, solo me las juego. Y sé que sueña si me duermo, me quemo con el fuego. Ahí tiene su vuelto cannabis, en nadie confío. En este infierno caminando con la suerte que la fe no me abandone. Con fe la vuelta coroné, marca de Colombia, adrenalina pura que mi cuerpo corre. Llamo al contacto, solo pido que no se demore. Prende los blones, prende los blones. Patrullando, me quieren capturar. Toda la policía que me quiera a mí llevar. Anda patrullando y toda su vanidad. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán? Llevo en mi mente muchas historias de mi vida. Recorriendo las calles sobrevivo cada día. Ante la indiferencia y ante la hipocresía. Solo me queda mi Señor que me cuida, me da vida. Muchas veces tropezado ya sanaron mis heridas. Crecido en las calles sin tener la compañía de mi padre. Cuando algo me pasaba, solo estaba mi madre. Y hasta llegué a pensar que mi padre fue un cobarde al abandonar un hijo solo y triste en la calle. Porque muchos llevamos un destino diferente al conocer la violencia cuando eres inocente. Caminas en las calles y te enfrentas a la muerte. Tu soledad te pido, y mi amigo es insurgente. Esto no es un criterio, esta es la realidad. Este rayo lo escribí para mi parcero que se encuentra en el mar. Claro, me quejo en veces pensamientos huecos. Cambiar de aspecto me despejo y pienso. Cerrillo lo consumo para cambiar el estrés. Siempre pienso y me detengo. Luego miro unos segundos al espejo para respirar, pensar en más. Darnos falsas esperanzas y aceptar cuando estamos mal. Encajar una mentira para no sentirnos mal. Una decisión, un veneno muy fatal. Una soga al cuello, pues, como para meditar. Psicosis mental, no hay paz como para escapar. Si la presión avanza y cesa los segundos, perde la noción de tiempo, mucho tiempo, casi nada. El tiempo no importará, me di cuenta que hay de todo. Unos mueren por locura y otros locos por el ojo. Hay más paz y libertad, como las familias pobres agradecen por el pan. Los consejos de mamá para cuando estuve mal, para poderme alimentar, pues papá no pudo estar. El karma él lo juzgará, tampoco le deseo el mal. Solo una frase fatal, si lo podemos perdonar. Desde el mundo de los sustos. Canigrap Studio Valle y Norte, suena la tropa, bro. Amada baby. La nictofilia. Desde Caje Drop Music suena la tropa. 2020. Anda patrullando, me quieren capturar. Toda la policía que me quiere a mí llevar. Patrullando y suena su vanidad. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán? This is clandestinosis. Yeah. Dice el diestro, dice el diestro, el don de Bra, el don de Bra, que hoy se escuche para el que quería un buen sonido y sepa que el arte permanece porque sigue vivo. Para el que por algún motivo lucha por esta cultura y por estar todos unidos. Que hoy se escuche para el que quería un buen sonido y sepa que el arte permanece porque sigue vivo. Para el que por algún motivo lucha por esta cultura y por estar todos unidos. Así quiero saludar a aquel que sin duda alguna no abandona las raíces ni vive pendiente de la fortuna. La causa es oportuna y el efecto fun llega de una. Todo trasciende por añadidura, de ninguna, con ninguna manera para los atrasa pueblos. Estoy uniéndome con los que suman, es un gusto conocerlos. Esta es la razón de mi causa por la que sigo manteniéndome, aunque no todo salga perfecto. Y no he parado porque todo lo que hablo se reproduce. He aprendido que para poder brillar a otros no tengo que apagarle las luces. Me mantengo con la bendición hacia todo lo bueno que me propuse. Estoy encausado con lo que escribo, ten cuidado, no te me cruce. Gracias a los que realmente apoyan mi movida. Escuchen, no es letra atrevida, ni maleante, ni suicida. Es la elegida la que transmite toda la energía positiva para decirte que viva el hip hop y que siga el son. Ya que ando motivado con mi don y me dicen campeón, no paro de encender el vacilón con el ron y el blon. Se siente la picazón, te saco la pelazón. Con el alma y el corazón estoy dispuesto a todo. Hey, yo, soy de los que valora el arte y te dice comparte. Nunca dejes de expresarte, mantente fuerte, decidido, vivo, vivo constante. Lo mejor es lo que está escrito para uno, a veces llega tarde. Lo digo porque todo lo que yo vivo es lo que sé. Tengo mis propósitos con abundante fe. No me detendré, también creo que a Dios se lo siente, mas no se lo ve. Por eso lograré con éxito lo que un día con esta nota empecé. Humildemente a mi lado, esta es mi musa preferida, la que de mi pulso tiene el control el día cuando llegó a mi vida, la que ha estado en mis realidades, mis ilusiones y mi fantasía. Cuando otros no creían, me ha dado luz en cada línea de todas mis poesías. Yeah. Inevitable ver sin saber, encerrado en el ayer, solo soy yo y mi silencio, pensando si estoy loco o estoy cuerdo, soy culpable, solo queda remordimiento, no volverá a pasar, solo toca olvidar, solo Dios me puede juzgar, nada sin temer que lamentar, de rodillas ante el papá, solo pido la música y el bienestar, con el don de Bra, por todas esas cosas que me pasan hoy en día, esa es mi guía, me motiva para arriba, cuidando con lo que pasa en la vía, cuidarte de la droga, mijo, es una vida vacía, rápido me inspiro y me salen estas rimas, no importa si es que hay o no hay la melodía, un freestyle y listo para el combate, dedicándome al arte, aunque muchos digan que no vale, vamos por el empate y le metemos corazón, son poco lo que lo hace, muchos causan el desfase, ya sé que mi cultura se enfraque, somos los portadores del barrio sin título, creadores del asfalto, dejando pensamientos ridículos, que si pego o no pego, y ya me creo el único, cultura hip hop, desde escrito en mi puto versículo, esto es hip hop underground, esto es hip hop clandestino, va pasando los años y nos añejamos como el vino, sonando en la carretera, no es preciso ser legítimo, la perseverancia y la lucha es lo único que la aplico. Que hoy se escuche para el que quería un buen sonido y sepa que sigue vivo. Para el que por algún motivo lucha por esta cultura y por estar todos unidos. Que hoy se escuche para el que quería un buen sonido y sepa que el arte permanece porque sigue vivo. Para el que por algún motivo lucha por esta cultura y por estar todos unidos. Ya. Somos los portavoz del barrio. Desde Quito hasta Lago Agrio. Fuck you. Clandestino Records. En el 2021. Yes. Yo el Beats. 13 Studios. Original Underwater. Listen. El viaje inesperado, tanto tiempo soñando con viajar y por las malas me ha tocado, dejando mi origen, manteniendo mi legado en lo alto, y no fue en vano, pues la vida me quitaba todo lo que ya me daba, sin fuerza ni esperanza comencé cada mañana. El gris del cielo a mi espalda siempre me acompañaba, y la noche me cobijaba, nadie estaba, nadie recordaba, no sé dónde me encontraba. La frente no bajaba y mi familia se perdía. Distancia y circunstancias, el amor lo diluía. Sin saber a dónde iba, emprendía mi partida. Al lugar donde mi historia algún día renacería. Y no, no fue en vano, no. He perdido y mucho he ganado yo. Y no, no fue en vano, no. Dejé mi origen por buscar mi destino olvidado. Y no, no fue en vano, no. He perdido y mucho he ganado yo. Y no, no fue en vano, no. Dejé mi origen por buscar mi destino olvidado. La mañana llega y el cansancio está presente en mi ser. Un nuevo día, no sé dónde será el amanecer. Si habrá algo que comer y el dinero se escasea. El trabajo está ausente, puertas no abren, cierran. Y documentado, olvidado, marginado, discriminado. Por buscar el horizonte donde el sol se esconde. Y señalado y por pocos valorado, menospreciado. Pero la fuerza la sacó al recordar lecciones. Y documentado, olvidado, marginado, discriminado. Por buscar el horizonte donde el sol se esconde. Y señalado y por pocos valorado, menospreciado. Pero la fuerza la sacó al recordar lecciones. Llaman migrantes a aquellos que buscan sueños, calidad de vida o salud para sus viejos. Cumplir anhelos de niños indefensos que no entienden el porqué que el futuro es tan incierto. Y sientes que los días pasan y en tus manos no hay nada. Es al cielo la mirada. Tantos consejos que no escuchabas. Y mira la realidad, pero pronto acabará. Y sientes que los días pasan y en tus manos no hay nada. Es al cielo la mirada. Tantos consejos que no escuchabas. Y mira la realidad, pero pronto acabará. He documentado, olvidado, marginado, discriminado. Por buscar el horizonte donde el sol se esconde. Y señalado y por pocos valorado, menospreciado. Pero la fuerza la sacó al recordar lecciones. noches, bienvenidos, bienvenidas, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Esto es Boombox desde UIO, Quito, pueblo de la mitad. El sonido del hip hop 593 está otra vez al aire. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos de nuevo al aire, una hora completita de estrenos. Así que muchas gracias a toda la gente que cuelga su música en las páginas, en los grupos de Boombox, o nos manda también a Boombox Prensa. Estén pendientes de las páginas. Muchísimas gracias a todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos. De nuevo otra vez. Esta siguiente hora voy a dedicar a todo el hip hop colombiano, que es muy extenso, pero voy a tratar de poner lo que más pueda esta otra hora. Nos solidarizamos un montón con la gente de Colombia, con los parceros, con los parceras, por lo que está pasando. Están luchando por sus derechos, así que desde acá, desde Ecuador, mandamos fuertes abrazos y un montón de las mejores energías para todos y todas ustedes, parceros. Álzale volumen, 11 al 10, estamos al aire. La rabonilla, la guerra en Colombia todavía sigue, me acribillaron también.

el mayor como que para mi disco, para el disco, para el proyecto más serio de toda mi vida que he hecho. ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? Ahora ganan sus apuestas. ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto dan por mí? Sí. ¿Cuánto dan por mí? Los que están conmigo y los que están en contra. ¿Cuánto dan por mí? Todos los que me detestan, que ven como progreso y se torturan, les molesta. Desean mi desgracia como desean su gloria, más aún desean mi fracaso y esta será mi victoria. Apostarán por mí los que ayer me respetaban y con tristes indirectas creen que me sobrepasarán. Son esos dis que me estiman por poco y me subestiman, y entre más voy subiendo más son los que se me arriman. ¿Cuánto dan por mí? Esas personas envidiosas, su lengua y la traición les hace ser tan peligrosas, deseándome lo peor, queriendo verme caer. Y si eso piensa de mí, ¿qué pensaré yo de usted? Apostarán por mí esos supuestos reales. Ellos hablan de las calles y no salen de los bares. Roscas, monopolios, dueños de los festivales. Jurados careculo que se creen los más brutales. Proyectos, alcaldías, desembolsan y se embolsan todas mis energías contra ritos, brujerías. Realidad con sus manías, destruyendo antipatías. Protegido por mi Dios, ayer y todos los días. ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? Abrañarán sus apuestas. ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto dan por mí? Los que compran los CDs y cuando temas se les canta casi siempre están ahí. Asisten a festivales escuchando las canciones y cuando sale en realidad hora de pegarse los plones. Claro. Lo reconozco, me acuerdo de todos ellos. La buena pa' mis mieros, patronos de los fieros. Pero en la trampa que la ambición no lo envuelva. León es el rey de sus hembras, Manuel rey de la selva. Apostarán por mí quienes me dan sus respetos, coleccionando los temas y son meros recaletos. Atentos a las letras, las escuchan, las respetan, se motivan. Van a escribir y sus musas se despiertan, convirtiendo en oro estas secuencias perdidas. El sonido del Javier con el toque de Midas basado en dedicación, carullería y sabiduría neuronal de su cerebro que destinan armonía. Mi madre y mi hermano apostarán a mi favor, pues han estado en lo bueno y han estado en lo peor. Apueste pues por mí, quien me aprecia o me detesta. ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? Hagan sus apuestas, señores. ¿Cuánto dan por mí? 2011. El sonido del Javier y el realidad mental. ¿Cuánto dan por mí? Alerta, las balas de té, con el fuego interno y la sabiduría de fe. tanta tinta tirada atrasada al escalpelo. Tantos tontos son cortos los títeres, les vuelo el pelo. Rimas arriman, amarran, aman, corazón en vuelo. No rebaja, tan de baja, nada tinta en su suelo. Nuevo consejo a mano alzada, negro mi nombre. Acobado como muchos raperos, si es que eres hombre. Conocerás el alcance, yo no espero que esté enfermo. Sentirás nuestro avance, de un tintero en el averno. Tinta, tinta, tinta. Te sale lo mágico mientras me entrepa en las manchadas de coro que dura digna, asigna. Da la jugada en esta palabra, saca, lo propaga, lo contagia, lo incinera, si luego lo paga. Se entrega y canta en temática prolongada. Ya en cuestiones de unos minutos se produce una braga, la otra y el rey cabra. Cuidado que no se abra, abra más de una sonada, condenada, con sonidos de música vaga. Somos adictos a la tinta. Se siente y se sana en esos momentos. Recordarlos es como soñar despierto. Ayer pasé cerca un polizón, me requisó y me preguntó si usted es artista, ¿por qué anda bien? Porque en la pinta no se le ve. Le contesté a gente, estoy contento, sé que vendrán mejores momentos. En muchas ocasiones decaemos entre vicios, droga y alcohol. Mientras siento un sinsabor que me pone gris el paisaje. Tengo bastantes amigos encerrados en prisión. Una madre extraña a su hijo, un hombre extraña a su cama. Sopita caliente en el comedor de su sala. Los mejores momentos llegarán. La paciencia es la clave y el camino sin afán. Yo sé que esto cambiará, yo lo sé. Estoy seguro porque tengo fe. Muchos homicidios, demasiados funerales. Perro come perro, se perdieron los modales. Aún así oramos para que mi comuna esté en paz. Pero hay que comenzar por concientizar. Sé que es difícil ser ruir del cañón. Siempre es que termina dando la lección. Hombre, escucha y con la frente en alto. Recuerda que la alegría es la paz del corazón. No dejes que tu vida la termine un impacto. Solo pide a Dios justicia y Él te brindará perdón. Allá. Necesitamos la paz. Oh, mejores días llegarán. Tanta guerra ya. Necesitamos la paz. Así es mi vida, hora tras hora. Rebuscando dinero como todas las personas. Problemas en la casa y en la calle por zonas. Pero estoy seguro que esa vida mejora. Muertos en aceras, madre la pasan en vela. El día de color gris pues el sol espera. Que las balas crecen, que los niños jueguen. Que las iglesias se recen. Pues va a despedir gente, días mejores vendrán. Donde todos los niños sabrán de tu paz. Días mejores vendrán. Donde la cultura más grande será. Hoy me levanté un poco desanimado. Tuve un sueño con mis panas que habían marchado. Malos momentos pero sigo de pie. Por siempre un guerrero hasta fallecer. Escucho los consejos de la vieja guardia para no caer como Juanito Alimaña. Yo tengo la esencia, yo tengo mis mañas. Mi sueño será realidad en la mañana. A diario constante, hip hop alarde. Si le echo cabecina, múltese para otra parte. Ese sentimiento se nota en la letra. Medellín, Colombia, from la pobreza. Tanta hierba, hermano, ya necesitamos la paz. Oh, oh, mejores días llegarán. Tanta hierba, hermano, ya necesitamos la paz. Para la renta, aún no hay

ocasiones me pierdo y no puedo parar. Y después tener que lamentar una mala decisión, demasiado tarde para volverlo a intentar. Ya todos están de luto, la maldad y sus frutos, dejando familias en pena y difuntos. Pero igual la música hace parte de este punto. Cada quien tiene su ritual, yo eso no lo discuto. Unos por el alma imploran, otros la lloran. Ya van por averiguar, ya nos llegará la hora. A mí pasa el purgatorio, quien las pudiera aliviar. Que Dios las saque de pena. Estamos en el medio. profecía se perderán miles de vidas, caen inocentes en manos, pueblos hermanos de tiranos, imperios derrumbados, jóvenes inmolados por creencias mutilados, mina con la casa pesado, campesinos desmembrados, en casa padres están llorando, en casa bombas detonando, en usa la guerra planeando el fin de los textos estipulados, los fines del naciones unidas confabulado a la destrucción, nuevo terraco al borde inminente de la extinción. Se nos acaba el mundo, se van acabando todos los segundos. Pasos de suicidas como de un vagabundo. Se van a levantar todos los difuntos. El tiempo al día no acaba en un segundo. Se nos acaba el mundo. Sus manos y estresa, saca llama de su tornamesa. Un b-boy, la armonía en su danza. Una ceremonia, una alabanza. Un grafitero y su stars son elementos del hip hop. MC, DJ, breaking, graffiti. La etnia llenando de arte y hip hop cada rincón de la city. Graffiti, breaking, DJ, MC. La etnia llenando de arte y hip hop todas las streets. MC, DJ, breaking, graffiti. La llenando de arte y hip hop cada rincón de la city. Graffiti, breaking, DJ MC. La etnia llenando de arte y hip hop, líricas y beats. No ha sido fácil por lo que se ha pasado hoy. Se me ha puesto para arriba, para veces el paseo, así que dime. se ponga tranquila, ay, que todo va a estar bien. Don't trip, me decían en la esquina, no vaya muy lejos que pa' todos no es la cima. No vueles muy alto que a ti no hay quien te bendiga, ni que fueran chimbas pa' bajarme la autoestima. Ay, que no se asomen las vecinas, por aquí no se aparezca, no les cierro la cortina. Cuando salga del barrio esta vuelta y el mercado me alcance pa' comer toda una quincena. El rap me ha llevado lejos, aunque sea en boceta, y la única paga que me ha dado ha sido en moralejas. Es que es de ahí, como diría la abuela, de algo tendrá que servir tanta fregadera. La ambición le cambió al que con arepa se crió, pues el hambre y la presión se inflan en misma proporción. Tapar sin plata con lo que se ama no es sencillo, pero así se llena primero el carácter que el bolsillo. Y ahí para arriba, lo que llegue es añadidura, se gana al volverse un ser parado ante la vida cara y dura. Por mi parte ya intenté lo de echar culpa, sin saber qué error que asuma, valor me suma. Ya me han pateado con la zurda y vuelvo a poner la cara y cada vez más firme y churra. Soñar si cuesta un resto y más siendo de un barrio noble, donde acciones de paz se ven solo en los Nobel del TV. Don't trip, me decían en la esquina, no vayas muy lejos que pa' todos no es la cima. No vueles muy alto que a ti no hay quien te bendiga, ni que fueran chimbas pa' bajarme la autoestima. Ay, que no se asomen las vecinas, por aquí no se aparezca, no les cierro la cortina. Cuando salga del barrio esta vuelta y el mercado me alcance pa' comer toda una quincena. Ya me ha pasado que me malviajo pensando que esto no me va a servir ni para pagarme un caldo. Y rapeo a escondidas que pa' que nadie me escuche, porque hasta la peor fiera le teme a que la magulle. Mientras unos critican la puerta de mi palacio, yo sentada cabeceándome mi próxima invasión. Esto es de bregar y bregar, que el rap me salvó la vida, si a título en mi epitafio no olvidar. Esto es de bregar y bregar, ya no se puede parar. Estoy que subo la montaña a punta de tracks, y si volteo a mirar, ya no hay camino hacia atrás. Vivir queriendo mi vida y no una que nace el plan. No me, yo ya me puse la 10. Si soy berraca es porque tengo campesina la sangre, y vengo de un pueblo fuerte que es rico en flor y en aguante. Madrid, sabana, está en el mapa, tierra de cantantes. Don't trip, me decían en la esquina, no vaya muy lejos que pa' todos no es la cima. No hueles muy alto que a ti no hay quien te bendiga, ni que fueran chimbas pa' bajarme la autoestima. Y que no se asomen las vecinas, por aquí no se aparezca, no les cierro la cortina. Cuando salga del barrio esta vuelta y el mercado me alcance pa' comer toda una quincena. El paseo, así que díganle a la nena que fui ayer que se ponga tranquila, ay, que todo va a estar bien. Ya, es anarquía, audio directo. Los ratas y las garras aisladas, porque el felino está bien gata. tenemos también gatas. Siento, vamos que también te invito al cuento. Tengo mil pedazos de esquirro punzando el cuerpo. Javier rascuno mi cerebro. Soy la misma bruja en la cueva del infierno. Ahí estás en mi cuaderno. Y yo lamento tan tonto intento. Pobres invento, falta amor, no faltan cuerpos. Falta que el corazón no sean sesos. Faltan tus lindos besos. No suenan interesantes por ser débil de carne. No soy lo que esperan por ser madre. Apariencia inferior para el cobarde. Que trata y que trata y que busca, pero no logra mofarse. Si entenderme es un arte, no quiero compararte. Yo llamé a morir de otro, no quiero enamorarme. Háganse aparte, estoy en tiempo de combate. La apariencia inferior sabe, no suele incomodarme. Atravieso procesos y en tiempo de soltera hice mucho más que sexo. Y aunque esté delgada, yo solo sabré el progreso. No veo por qué ocultarte, un amor no sale de adentro. No existe advertencia en la envoltura de un encuentro. Creyeron que estaba mal, pero no importa qué aparento. Pobre este invento, apariencia inferior no me detengo. Apariencia inferior, pocos saben mirar que hay dentro. Apariencia inferior, no me detengo y entro. Apariencia inferior, pocos saben mirar que hay dentro. A la final pase al ardeo, me gané un puesto invaluable, aunque no tenga ni un trofeo. Con los zapatos rotos, mal humor del ajetreo. Unos callos en los pies, al menos con mis hijos puedo. Creo en la fuerza de mi esqueleto. Unos cuantos me creían, otros mentían en secreto. No me interesa el panfleto, me interesa el respeto. Creyeron que estaba mal, pero no importa qué aparento. Ya no comprendo, ni quiero satisfacer sus prospectos. Soy libre de perderme y no aceptarles que me encuentro. Estoy en batalla de calentamiento, pero qué importa si usted piensa que le miento. Entro, apariencia inferior, yo no me detengo. Entro, apariencia inferior, pocos saben mirar que hay dentro. Entro, apariencia inferior, yo no me detengo. Entro, apariencia inferior, pocos saben mirar que hay dentro. Largo, así que voy a aprovechar este pedacito para poder despedirme. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias por toda la sintonía a todos y todas. Un abrazo fuerte para toda la gente de Colombia. Esto llegó gracias a los pisos en la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Acá su servidor, el disfraz. Nos vemos la otra semana. cuídense un montón. Paz para todos y todas. Chao. Laura Burgo, Juliana Zamboni, Dayana Sara, Rosa Elvira Celí. La cifra es muy alta en este país. En manos de un macho no quiero morir. Quiero una vida libre de violencias para mí. El acoso en la calle, dejar de sentir. Sentirme segura y no valiente al salir. Resistir, persistir y nunca desistir. Defiendo la lucha antipatriarcal. No quiero mujeres muertas ni una más. Por Evelyn, por Diana, por Marta y Karimar. Y por todas aquellas que ahora no están. El machismo mata, ten cuidado. En esta sociedad lo hemos disfrazado. No es crimen pasional como lo han nombrado. El feminicidio es crimen de Estado. Sabiduría para ser libres igual que el viento. Virgos, eres la diosa que irradia conocimiento. Mujer suprema, pensante, inteligencia plena. Que a lo largo de la historia ha roto ya mil cadenas. Eres conciencia, conexión interna. Abres caminos, poderosa, eres tú la fuerza. El poder de tu palabra complementan tu belleza. Africana, mi raíz. Es expresión de mi grandeza. Por Ana Fabricio, Milce, Teresa Martínez. Por Francia, por la lucha diaria contra los que oprimen. Por las mujeres de Buenaventura y el Chocó. Ante un sistema corrupto y explotador, ¡ja! Y es que el racismo se vive en todas partes. Descolonizarnos es nuestra misión constante. Un pueblo negro siempre en pie de lucha. Somos resistencia de un pasado que aún nos cuesta. Algo está pasando aquí, algo está pasando. Algo está pasando aquí, algo está pasando. Aquí algo está pasando. Hey, oh, hey, oh. Mística, fuente de poder, vida y creación. Sabiduría, evolución, autoridad e intuición. A través de la historia de injusticias acreedoras. Reescribiendo páginas, nuestro tiempo es ahora. En equilibrio intelectuales, más claves espirituales. Lanzando cantos y versos como ritos ancestrales. Por aceptación de nuestra naturaleza y tanto por reivindicar. Bienvenida al acto de fortalecer nuestra identidad. Hoy somos la voz de las que callan, la defensa de aquellas que perdieron la batalla, la conciencia de que haces daño a lo que dices amar, la certeza de una sociedad por educar. Yo, yo, fuera loca, ahora fit en el beat, suave en la consola. Yo tengo mil razones para hacer revolución. Hago todo el respeto que viajé por la nación. Acción en puño en medio contra la explotación. De cuerpos, alma, vida, homicidio, violaciones. Si no vivo, no permito, lo repito. Yo no quiero más delitos con mi fuerza al infinito. Necesito que el machito demuestre lo más bonito. Mal maltrato, no al abuso, tampoco que sea los gritos. Soy escritora, defensora de la mujer luchadora. Representante de la emprendedora. La madre cabeza de hogar que trabaja toda hora. La que ahora llora y por su vida ahora. Son las que ya no están. En tu memoria conmemora que se cumplen los derechos. Que se haga la justicia. Valora al que valora. Valora al que valora. Que parece, ya muchos nos acusan, dicen que somos fanáticas, histéricas, coléricas y un tanto bien dramáticas. Pero no muchos ven, más feo que se callan, pues las matanzas siguen y las bombas estallan. Hay cifras suficientes, pero los medios mienten. Tenemos el poder de despertar televidentes. Nos matan porque sí, o nos venden al porno. Nos tratan como a presas y discuten del aborto. Que si somos delgadas, gordas, feas o traviesas. Que si la niña es linda porque seguro no piensa. Si pueden ver, queremos destacarnos. Y no es el ego, buscamos expresarnos. Tenemos voces que quieren hoy gritar lo que el mundo nos dice que tenemos que callar. Aunque quisieron condenarme a no pensarme como clase y quisieron que olvidara que vine fue pa' quedarme. Aunque empresarios han hecho de ella un burdel, esta es mi patria inventada y tiene nombre de mujer. Y es que decimos no a tanta guerra del pueblo florecerá la Colombia nueva de la que nació María Cano y Betsabela, que vio luchar a Bolívar, La Pola y a vos también. Así es que mejor nos juntamos, el amor a la patria me hace odiar a sus tiranos. Yo la amo a ella y sin miedo voy a decir como una revolucionaria, esto es vencer o morir. Eres hija de la tierra, del agua y de la luz. No escuches al sistema que quiera hacerte olvidar quién eres tú. Nieta de las brujas que no quemaron, las chamanas que nunca colonizaron, las campesinas que no esterilizaron. Puño en alto, rabia digna, somos almas de construcción masiva. Ahora es el tiempo, es nuestro momento. Algo está pasando aquí, algo está pasando, algo está pasando aquí, algo está pasando. ¡Ey! ¡Oh! Llegará mi muerte, pero dejaré la huella. Tras pasar la oscuridad habrá la luz de estrella, aunque a veces mi sentido me atropella. Siento que la batalla con la galla ha sido bella, ya me acostumbré a caer, pero ya me levanto otra vez. He crecido entre maleza, la pobreza, la esperanza, la confianza se ha quebrado entre alianzas, la pereza reflejada en nuestra mente, mientras el presente se desmente entre la gente, el subconsciente transparente, dentes carentes de mente, que mienten y pretenden que la vida la comprenden, ignorantes, dependientes, aparentan más no sienten. Cruda realidad me cega, obliga que a mi iris vende. ¿Cómo salir del mundo que hoy quiere ver mi frágil cuerpo que el tiempo arruga? Metamorfosis, mariposa, oruga. Hay un dolor que quiere hundirme y vivir y aún no quiero irme. Un día más, un nuevo caso. Cegarte sol, sombra al fracaso. Sembrando amor el suelo seco y voy dejando el eco. A ojo cerrado he pasado más de 7200 días de mi vida estallando las consolas con mis poesías a solas. Mi ADN es el boom clap. Soy una estrella del rap desde los 90. Surgió mi ser de una forma evidente. Me volví adicta por un ritmo estridente, soy resiliente y emergente, sobreviviente. Desde niña me hice fuerte. El hip hop me abraza con el eco de su corazón latente. De forma auditiva crece esta mente creativa, no cautiva. Cultivo música para sanar la vida. Pinto mis matices con colores felices. No quiero esperar que llegue mi fin. Agudizo sentimientos para no morir. Creo firmemente que la luz alumbrará con mi voz. Puedo ser más de lo que solo ves. Y mira, ya soy lista para esta vida. Yo Yo. falta el motivo de verdad. Expresamos lírica todo en un al movimiento. Mantendré la esencia tal cual de ese momento. Voy contra fuego, yo camino a paso firme. Por donde quiera que mi esté la paz, suena fuerte en definirme que soy de alto calibre. Lucho en puño en alto y es que ojos cerrados. Quiero permitirme expresar que no falta rima, enseña la vida, deja secuela de tus ideas. Chica la mente, somos arte inteligente. Represento mi tierra chilena, que no exista más frontera, uniones sin cadena. Sí. Ojos cerrados, defiendo lo que he ganado. Con pies sobre la tierra y un bolígrafo en mano. Dedico ya el tiempo a instrucciones en tablero. Esfuerzos se requieren para entrar en este juego. Y contabilizo el tiempo perdido. Cierro los ojos, mis sentidos siguen vivos. Sentimientos inhumanos para un ser tan pequeño. Espero acompañarte más allá de un simple sueño. Y la lucha no espera, la música me alienta. Adelante seguiremos dando guerra. Ojos cerrados, enfrentaré la vida y le pondré el pecho a toda la herida. Ya, ajá, ya, ya. Ojos cerrados, he superado, barrera no me ha frenado. Si mil veces he caído, mil una me he levantado. Una que piden ayuda, me aludan, me saludan, de confiar en sus caretas, siempre más tengo la duda. No obstante, en el parlante, desde antes me llaman un paso delante, por ello mantengo la lucha constante, pequeña con pasos gigantes. Ningún problema ser alarmante, ni rendirme ni cansarme. Aprendí que no debo quejarme, que hace arte. Soy la arquitecta de mi proyecto, en línea recta está mi trayecto. Está por hecho que de defecto, vivo la vida en mi concepto. Y cada sueño me desempeño para poderlo lograr. Mira el ensueño y mi diseño, me gusta el reto, me gusta peligrar. Tu voz como el mar, a ojos cerrados creo en unidad. Palabras cesadas que no bastarán. Alegres mi alma cuando tú estás. Notas que vienen como llegan, se van. Versatilidad y también humildad. Camina erguido para que tenga contenido. Común, común, somos tú y yo. Común, común, somos unión. Común, común. Cada uno cumpliendo sus metas, la envidia no es buena, princesa. Callando voces que me dicen tú no puedes, me entretienen, me conmueven, pero ya no me detienen, no. Sigo soñando con romper tarimas, así llueve o truene llegar a la cima. No creo que de esta ruta me separe, porque lo que quiero es que la música no pare. Y que suene desde Bello hasta Envigado, la K y la F en todos lados. Confesando mis pecados, con la mente abierta y esto fue ojos cerrados.